vida volver a tus tiempos queridos es compartir en un clima de fiesta una buena empanada, el asado y el vino. Santiago es el patio de una casa, un bombón, una guitarra, una rueda de amigos, y descubrir cómo muere una pena en una chacarera al llegar el domingo. Santiago es ese mate excelente, tortilla caliente al ponerse la tarde. Es escuchar un ritmo de guarachas que te enciende el alma, las palmas y el baile. Es la ilusión de los que andan tan lejos pensando el regreso un día de diciembre. Sentir por fin como un tibio regazo, un mágico abrazo, el calor de mi gente, de mi gente. Mi Santiago del Estero es una bendición de Dios, tiene el rostro del changuito en esa siesta de calor y la imagen de la vieja en la cocina haciendo el pan, cuyo aroma no se puede comparar. Mi Santiago del Estero tiene el alma del cantor que le canta a nuestra tierra con la voz y el corazón. Cuando vuelva mi Santiago, que a su tiempo atrás dejé, con la voz de mis hermanos cantaré. Excelente tortilla caliente al ponerse la tarde. Es escuchar un ritmo de guaracha que te enciende el alma, las palmas y el baile. Es la ilusión de los que andan tan lejos pensando el regreso un día de diciembre. Sentir por ti como un tibio regazo, un mágico abrazo, el calor de